Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 30 de marzo de 2020. Los días lunes, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Telles. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, una nueva modalidad de conectarnos con nuestros panelistas. Estamos por una aplicación que se llama Zoom. Y están todos ya conectados, al parecer, ¿no? ¿Estamos todos conectados? ¿Sí? Todos conectados. Estamos. Perfecto. ¿Nos escucha el diputado? Los escucho perfectamente. Ya. Perfecto. Tenemos que verlo, no lo vemos. Todavía no lo vemos. ¿Usted no lo ve? Yo sí los veo. Yo no lo veo, pero bueno, no lo veo muy bien, en realidad. Eso no tiene remedio. Pues. Oye, anda con buzo, está haciendo gimnasio, ¿te parece? Bueno, de domingo a domingo sin restricción, con ya incorporado el diputado Guillermo Telles, presidente del Partido Comunista, que habitualmente está en la segunda parte. Y claro, uno dice, usted estuvo escuchando, me imagino, la primera parte atentamente. Estuvimos con Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, quien es uno de los ejecutados por la dictadura en un día como hoy, 29 de marzo del año 1985. ¿Qué sensación le tiene? Porque era, bueno, hay... fueran comunistas la mayoría de los que fueron asesinados en ese día. También habían de otros partidos, como del MIR y otras fuerzas. ¿Qué sensación tiene usted a pasando tantos años de esta situación, pero que sigue vivo en la mente, en memoria de las personas? Bueno, mire, yo creo que en el momento que ocurrió fue una sensación terrible. Para la mayoría de las chilenas y los chilenos, la forma como fueron asesinados nuestros compañeros. Yo escuché atentamente a Guerrero Hijo y estoy muy de acuerdo con él, concuerdo absolutamente. Es una necesidad seguir recordando año a año a nuestros compañeros y repudiar los crímenes y seguir luchando contra la impunidad. Es increíble que todavía no se sepa el paradero de más de 1,000 detenidos y detenidas desaparecidos, sin que exista ninguna acción gubernamental que realmente impulse con fuerza una fórmula para darle respuesta a esas familias. Así que yo no quiero hablar mucho más sobre el tema. Creo que todo ha sido dicho con mucha claridad y me adhiero a todos los homenajes que se están realizando hoy día a Guerrero, Pará y Natino, que fueron compañeros del Partido Comunista. Hugo Guzmán. Diputado, yo quería preguntarle, bueno, lo que es odio en estos momentos. Sé que es difícil porque hay un cúmulo de información, un cúmulo de hechos, pero ¿qué balance haría usted de esta semana que termina respecto a la crisis sanitaria y a la situación social que se ha estado viviendo? Sé que es difícil, son muchas cosas, pero como algunos elementos que usted priorizaría o destacaría. Bueno, lo que yo destacaría es que día a día observamos, a través de los partes que entrega el propio gobierno, cómo se va acrecentando el contagio de personas, cómo ya han fallecido al día de hoy 6 personas. Y vemos también que con mucha desesperanza de la gente, el gobierno no toma las medidas que se están exigiendo, medidas de fondo. Casi todas las medidas que ha tomado el gobierno han ido a la saga de lo que han planteado organizaciones sociales, gremiales, los alcaldes, y en los hechos el pueblo mismo, que ha ido tomando medidas por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Es que todo se pretende resolver en los marcos del sistema neoliberal. Sistema neoliberal que desmanteló la salud estatal y que una parte de ella la transformó en salud privada y realmente incrementó el lucro, el negocio, el negociado con la salud, con dinero de todos los chilenos. Lo mismo que hizo con la salud, lo mismo que ha hecho y sigue haciendo día a día con los derechos de los trabajadores, que ven sus derechos menoscabados, sus derechos a sindicalización, y cada vez se tratan de imponer leyes que quieren que la relación entre empleador y trabajador sea absolutamente individual y no colectiva, como debe ser y se hace en todo el mundo, y que es uno de los principales derechos conquistados por los trabajadores, de poder negociar colectivamente. Entonces, al verlo esto con una mirada neoliberal, evidentemente que el gobierno está privilegiando a unos pocos, los que se han beneficiado con este sistema, y todas las consecuencias de la crisis, ya sea sanitaria o social, recae sobre los más indefensos y sobre todo sobre los trabajadores. Vemos cómo el propio gobierno ha tenido que revelar cifras que son muy concluyentes. Cuando le entrega este bono de 50 mil pesos a las personas como un paliativo, frente a la medida que el propio gobierno ha tomado de autorizar a las empresas para que despidan y rebajen los sueldos, ha dicho que más del 60% de las personas están en la línea de la pobreza o bajo la línea de la pobreza. Esa es la realidad a lo que nos ha llevado el neoliberalismo en Chile. Entonces, yo resumiría, sintetizaría: el gobierno ha ido por detrás de los acontecimientos, ha tenido que de una u otra manera responder, y lo ha hecho parcialmente, frente a las demandas mayoritarias de la sociedad. El 90% de las encuestas se ha planteado porque se implante la cuarentena nacional, pero el gobierno ha ido tomando medidas parciales en la medida que van apareciendo brotes en unas localidades, en pueblos, en poblaciones. Y hoy día vemos cómo ya están apareciendo en las iglesias, en las casas de adultos mayores, en el sistema de salud, cómo los trabajadores se van contagiando, y no hay una medida drástica de fondo como se está planteando a nivel internacional, incluso que la única medida que nos puede sacar es una cuarentena, pero con un plan integral para enfrentar la situación. No basta solo tampoco la cuarentena, tiene que haber existir medidas integrales. Eso es lo que hay. Entonces, hay una situación, yo diría, de desesperanza, de mucha confusión. Se llama a no tener contacto social, pero vemos las aglomeraciones en los metros, en los supermercados, en las farmacias, en las colas para cobrar las pensiones. El gobierno no ha tomado medidas, no hay un plan integral, no está pensando hacia adelante, ni está pensando claramente en la salud, en salvaguardar la vida de la mayoría de las chilenas y chilenos. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Javiera, ¿alguna pregunta? Sí, yo respecto a las medidas, digamos, que se han ido tomando, hemos visto desde, bueno, en, obviamente, los medios de comunicación, todo lo que, digamos, se ha ido desarrollando, en particular el tema de la cuarentena preventiva para 7 comunas, digamos, de la región metropolitana, no así en el resto del país. Como, ¿cuál es el análisis que se hace respecto como a esta diferenciación, y cuáles son, digamos, las demandas concretas que hoy día, digamos, debieran exigirse a modo de poder superar esta crisis sanitaria? Yo, al menos, la preocupación que tengo, dentro de otras, digamos, es que hay una situación que es compleja, que es difícil, y que sabemos finalmente qué es lo que el sistema de salud nos va a permitir abordar en términos bien reales, dado el debilitamiento sistemático que se le ha realizado, digamos. Se nos está metiendo una radio, un radiotransmisor que no sabemos de quién es. Me imagino que puede ser de o bomberos o carabineros o alguien por el estilo. Diputado. Bueno, mire, yo creo que el iniciar la cuarentena por las comunas del Barrio Alto y una aledaña al Barrio Alto que es Independencia es una respuesta a las exigencias de esa clase pudiente que vive en esa zona, ¿no? Mayoritariamente. Yo no digo que todos los que vivan en Las Condes, Providencia o en los Arnechea pertenezcan a los grupos de los más ricos de este país o a los que dominan este país, pero por allí viven, ¿eh? Por allí viven. Entonces creo que se impone el sentimiento de que primero debe protegerse esa clase, y todo el mundo lo está viendo así, o sea, con lo que uno conversa telefónicamente, por los correos, por los WhatsApp, la gente lo que dice, bueno, ¿por qué se privilegia a ese sector y no a toda la región metropolitana? Porque estamos hablando de la región metropolitana, porque ya hay cuarentena también en Temuco y otros lugares donde se ha desatado con fuerza la pandemia. Entonces, de eso se trata, es decir, primero se protegen, y porque los alcaldes allí se pusieron firmes, y seguramente allí hay personas que tienen mucho mayor influencia sobre el gobierno, es que implantaron primero allí la cuarentena. Uno dice que es porque son las comunas que tienen el promedio más alto de contagiados. Puede ser, pues si de esas comunas salen a otros países con más frecuencia, y por lo tanto naturalmente puede entrar el contagio, pero quiere decir que el contagio sale de allí hacia las otras poblaciones, hacia las otras comunas, y no a las otras comunas hacia el Barrio Alto. Entonces lo que están haciendo es proteger fundamentalmente esas comunas, que yo también creo que hay que protegerlas, o sea, no por proteger a unos vamos a proteger a otros. Lo que se necesita es la cuarentena total con un plan integral para enfrentar la situación. Don Patricio Palma. Diputado, sí, yo quería hacerle también, junto con saludar, algunas consultas, porque además de lo que está ocurriendo, ocurre que estamos en estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional muy importante, y el estado de emergencia permite, más allá de las limitaciones del Estado chileno para actuar en la sociedad, el estado de emergencia permite adoptar medidas que en algunos casos pueden ser bastante importantes para efectos de solucionar algún problema. Por ejemplo, el estado de emergencia permite intervenir en la distribución de los productos, permitiría, por ejemplo, fijar precios, permitiría fijar cuotas de venta, y tal vez de esa manera contribuir a solucionar el problema de la especulación que se está dando y el abuso que se está dando, que es el reflejo del abuso de nuestra sociedad, en la venta de algunos productos críticos, como ha sido el tema de las mascarillas, etcétera. Pero además, en condición de emergencia, el Estado puede tomar control de una gran cantidad de actividades económicas, cosa que hasta el momento, a pesar de que han señalado que es posible hacerlo, no lo han hecho. Por ejemplo, cuando Mañalich adoptó la posición de tomar el control de las empresas privadas de salud, dijo, bueno, vamos a partir por pedirles que se pongan a disposición del gobierno, pero no ha hecho más intentos en eso. ¿Cómo visualiza esta situación de estar viviendo en condiciones de estado de emergencia y hablando de las debilidades del Estado? Bueno, efectivamente el gobierno tiene esa potestad, incluso puede expropiar empresas, puede intervenir empresas. En el caso de la salud, lo que dijo Mañalich es que dijo, vamos a poner a disposición la capacidad instalada de cama de la salud privada, pero pagándole, o sea, lo mismo que hacen ahora actualmente, no es una novedad, y se les paga muy buen precio. Las camas en el servicio privado son mucho más caras que en la salud pública. Ya han salido ya incluso empresarios a la palestra diciendo, bueno, a mí no me importaría que el gobierno me expropie la empresa parcialmente o totalmente, claro, por un lapso mientras me la salva, y después de eso me la devuelve. En otros estados lo que están haciendo es que sencillamente han expropiado y al devolver después están pensando y están resolviendo que el Estado forme parte de esas empresas, o sea, devolviendo parcialmente o no devolviendo, y sencillamente y pagándole las empresas en lo que vale, pero que el Estado tiene que hacerse cargo. Y yo creo que hay que echarle una mirada no solo a la salud, bueno, y los servicios esenciales para la vida como electricidad, agua potable, que los chilenos estamos dependiendo actualmente de lo que hace o no hace la empresa privada, que cobra los precios que cobra y que presta los servicios como los presta. Entonces, son cuestiones que hay que tener en claro hacia adelante. ¿Y por qué no el gobierno no hace esto? ¿Por qué no toma estas medidas que la han tomado países capitalistas tan importantes como Francia, España o Italia? ¿Por qué no lo hace? ¿No? Porque aquí en Chile se quiere preservar absolutamente el sistema neoliberal. Es decir, no quiere que se intervenga a través del Estado, que el Estado siga siendo subsidiario aún en estas circunstancias, cuando el Estado hoy día sería el instrumento vital para enfrentar la situación. Es el instrumento vital. Y no lo están haciendo, no lo están usando en toda su capacidad y en todo lo que incluso la propia constitución actual establece como normativa. Esto es preocupante en realidad, porque de esta manera se está atentando contra la mayoría de los chilenos. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y por supuesto estamos viendo, tocando los temas que interesan a nuestros auditores, eso creemos, porque, diputado, la bancada del Partido Comunista, ante el paquete que presentó el gobierno, planteó en un punto concreto, que es el que conocemos más, que en vez de 50.000 pesos el bono sea de 200.000. Bueno, esta discusión y otras más, porque han habido otras sugerencias de los parlamentarios, hizo que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, saliera ayer muy enojado desde la Cámara de Diputados, diciendo que es todos estos planteamientos inconstitucionales que hacen los diputados, y ahí quiero detenerme en lo de inconstitucional, no están sirviendo para nada, sino que solo para retrasar la discusión. Pero resulta que lo que están planteando los diputados es cuestión que la gente, es lo que la gente siente. O sea, tener en vez de un bono de 50.000, sobre todo con la amenaza encima de lo que planteó la Dirección del Trabajo a partir de su directora subrogante, de que no se los empleadores están facultados para no pagar los sueldos, indudablemente que se requiere tener una acción del Estado más activa y mejor planteada, como este bono de 200.000 en vez de 50.000. ¿Cómo ve usted esta situación que está planteando? Y además, porque deja clara constancia de que la Constitución necesariamente hay que cambiarla, porque la Constitución no permite nada la actual que existe, ¿no? Bueno, la bancada comunista ha estado planteando, proponiendo, y ha sido partícipe también de propuestas como esta que usted está planteando, a la cual me voy a referir, pero también a otras como postergar el pago de las patentes de automóviles, no cobrar ninguna de las cuentas de servicios esenciales, postergar las deudas hipotecarias, postergar las deudas también de consumo, agregando claramente que no se trata en algunos casos solo de postergar, sino que en algunos casos el Estado debiera subsidiar, porque al acumular las deudas se van a acumular también los intereses, las comisiones, y eso es una carga muy onerosa para gran cantidad de personas en nuestro país, yo diría para más del 50%. Entonces, no solo postergar las deudas, que igual las van a tener que pagar y concentradas, o las hipotecas se van a alargar mucho más con el consiguiente cobro de intereses. Entonces se trata de eso, de que hay que aliviarle mucho más la carga a las personas. Y en este caso, la bancada comunista planteó elevar este bono, que es un bono que se debía entregar de inmediato por 3 meses, o sea, que durara durante por lo menos el tiempo que está planteada la emergencia, el estado de emergencia, pero el gobierno no quiso, y efectivamente es una indicación de carácter inconstitucional. Así lo establece la actual constitución. Todo aquello que signifique gastos de plata del Estado son inconstitucionales si los plantea un parlamentario. Así es la constitución, así son las leyes. Entonces, cuando se dice ¿por qué los parlamentarios no suben los sueldos? ¿Por qué no suben las pensiones? No, es el ejecutivo, y lo único que pueden hacer los parlamentarios es aprobar, rechazar o bajar. Entonces aquí lo único que se estaba haciendo era, bueno, era una indicación inconstitucional, pero éticamente de un alto sentido, ¿eh? Y eso es lo que se hizo. Eso puede ser rechazado, creo que pidió reserva de constitucionalidad al ministro ante la indicación, que creo que en un principio fue aprobada, por algo pasó a comisión mixta, y lo único que se logró, que no es poco, el que se elevara la cantidad de chilenos a los cuales le va a llegar este bono. O sea, de algo sirvió la propuesta de la bancada, que se elevó al 60% entonces, para que recibieran este bono, que es un bono que se recibe por carga familiar, es decir, son 50.000 por persona en cada hogar, pero es muy poco. O sea, un hogar de 3 personas va a recibir 150.000 pesos. Es un paliativo muy bajo para todo lo que va a sufrir, o las consecuencias que va a tener cuando ya se están anunciando también alzas, por ejemplo, del pan, los remedios, todo lo que han subido es increíble, ha subido el gas de manera increíble, etcétera, etcétera, y todo aquello que debe ser repartido a domicilio también va recargado. Entonces hay muchas cosas que todavía no están bien dimensionadas, cómo van a repercutir en los hogares chilenos. Don Hugo Guzmán. Javiera, adelante. Oye, primero quería leerle, está teniendo harta audiencia la transmisión por Facebook. Estamos leyendo todos los comentarios que nos ponen ahí en las redes de Ñuble, Illapel, Antofagasta, Valdivia, Pedro Aguirre, Cerda, Constitución, Rey, Renca, Coyhaique, Londres, Suecia, Australia. De los sindicatos de la feria también nos escriben. Ha habido harto movimiento y en general harto se ha saludado, digamos, que podamos también estar conectados por este mecanismo, obviamente en tiempos donde la recomendación es más que nada estar en las casas, cuestión que obviamente nosotros estamos siguiendo y que con harto esfuerzo, digamos, también buscamos acompañar. Pero yo quería a la vez preguntar sobre el panorama internacional, pero en dos aspectos. Uno de ellos, obviamente, cómo se cruza con el coronavirus y con la situación, digamos, de pandemia que estamos viviendo, pero también con ya una inminente recesión económica que se viene. O sea, como estamos afectados como mundo, digamos, pero también como Chile en puntual, por los vaivenes, digamos, de la economía en China. Ellos tuvieron, digamos, una disminución de actividad a raíz del mismo tema del coronavirus, pero esto ya en Europa se ha desatado una crisis muy importante, el caso de Francia, Italia, obviamente está el aspecto humano, pero también está, digamos, este aspecto más vinculado a la economía y su disminución, por decir así, de actividad y ya inminente, básicamente, una recesión. Bueno, varias cosas. Primero, Javiera nombró a los feriantes y también a los pequeños empresarios, las pymes, que yo creo que van a sufrir también un golpe. Porque la gente igual va a la feria libremente, lo que allí también se producen aglomeraciones. Yo sé que los feriantes han tratado de crear condiciones para evitar la contaminación y deberán tomarse todavía más medidas. Yo no quiero restringir a las ferias libres, pero van a sufrir un impacto, y lo está sufriendo también ya la pequeña empresa. Y las medidas que propone el gobierno son paliativos muy débiles para la pequeña empresa y para lo que son las ferias libres en este caso. Ahora, en el plano internacional ya está declarada la recesión por todos los organismos internacionales, incluso las Naciones Unidas. O sea, ya hay un reconocimiento claro de que esto es así. Hay recesión en Estados Unidos, lo han dicho varias personas. Yo creo que en Chile ya estamos en recesión, estamos entrando en un proceso de recesión. Los pronósticos de crecimiento de la economía son bastante negativos de todos los organismos internacionales respecto de Chile, bueno, respecto de todo el mundo. El cobre en Chile, el precio está por los suelos, que quizás es compensado por que se ha venido al suelo también el precio del petróleo, que prácticamente es uno de los temas que está repercutiendo fuertemente en Estados Unidos, porque Estados Unidos pasó a ser el primer productor de petróleo del mundo, pero a precios de producción muy altos, porque lo hace a través de los esquistos, que se llaman, que es muy cara esa producción de petróleo. Entonces ya está produciendo por muy debajo o muy por sobre los costos realmente, ¿no? Todo esto va a traer una situación compleja. Efectivamente, China, la segunda economía mundial, ya está denotando serios problemas. Estados Unidos se ha planteado que está en recesión. Yo leía los índices de cesantía en Estados Unidos. En una semana pasaron de 600.000 solicitudes de una especie de seguro de cesantía que tiene allá a 3 millones y tantos. Es decir, en una semana. Y eso va siendo progresivo. Y esto va a repercutir también en Chile, porque Chile tiene los primeros intercambios comerciales son con China, pero los segundos son con Estados Unidos. Entonces va a repercutir, claro, en Chile, indudablemente. Ahora, ¿cómo salvar la situación en Chile? Bueno, el gobierno debiera tomar medidas mucho más drásticas que las que ha tomado hasta ahora. Uno, incrementar el papel del Estado en la contratación, incluso en intervenir empresas, en mantener el contrato de los trabajadores, en ser una especie de comprador de productos de mediana y pequeña empresa para mantener la actividad industrial y comercial en el país y también el trabajo. Pero no vemos que haya nada de eso en la perspectiva. Tiene que buscar fondos. Chile todavía tiene fondos de reserva importantes a los cuales puede echar mano. Hay fondos también en las arcas de las Fuerzas Armadas. No tenemos peligro de guerra inminente, que por lo tanto podrían postergarse algunos de esos gastos. Podríamos echar mano a las propias AFP. Imponer, por ejemplo, un impuesto como un impuesto de guerra ante la pandemia, que no sea muy oneroso, pero que sí realmente se hace, porque la banca sigue ganando plata, la AFP sigue ganando plata, las grandes empresas también siguen ganando plata. Bueno, pero ¿dónde está el sacrificio? Dice que regalaron una cantidad de plata, que regalaron mascarillas, pero no es nada. No es nada lo que hacen, la contribución que hacen. Tiene que ser una contribución más obligatoria. Pero son todo ese tipo de medidas que un Estado debiera tomar. Por eso es que cuando hablamos de imponer cuarentena, es que tiene que ser con un plan integral que vea todo, vea la salud, vea, por ejemplo, cómo resguarda la salud de los trabajadores de la salud que han estado reclamando que no tienen mascarilla, o que las que tienen no son las que se necesitan para estar en los hospitales. Si usted compara un trabajador chino de la salud con un trabajador chileno, están a años luz de distancia, ¿no? Los sistemas de protección en Chile, sí, no existen, sin duda, y obviamente eso tiene repercusiones en cómo se aborda, tiene repercusión de todo punto de vista. Los trabajadores están reclamando por qué no se implanta la cuarentena entre los trabajadores de la salud, es decir, cada 14 días unos van a la cuarentena, otros siguen trabajando, y eso no agota, no desperdicia trabajo, porque tiene siempre un contingente de reserva. En algunos países lo han hecho en la bien, y en otros que no lo hicieron al comienzo prácticamente está desmantelado su sistema. Ahora también en el panorama internacional, yo creo que hay que, creo que el mundo está mirando, ¿no es cierto?, a través de una ventana que es muy grande, cuáles son los países que están colaborando fundamentalmente para atacar esta pandemia. Bueno, son China, que fue el primer afectado, que ya va saliendo de la pandemia, que tiene una gran experiencia y que envía médicos, que envía mascarillas gratuitamente, también vende, pero envía una cantidad muy importante de mascarillas, de test para detectar los contagios, sí o no. Rusia, que envía convoyes. Cuba, esa isla que está en este momento bloqueada económicamente por Estados Unidos, pero sin embargo son decenas de países la que están recibiendo médicos, contingentes médicos, que están también recibiendo insumos para atacar al coronavirus que ellos mismos han desarrollado. Entonces esto nos hace ver que estos países son realmente solidarios. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Nada, cruzado de brazos. Trump dice, bueno, si nos sobran algunas mascarillas las vamos, o insumos las vamos a enviar a otros países. Si nos sobran, es decir, no hay ningún sentido de solidaridad humanitaria, que es lo que están reclamando las Naciones Unidas, están reclamando todos los países. Nosotros firmamos como partido una declaración que encabeza el Partido Comunista de China, que están firmando muchos partidos del mundo, que están llamando a una especie de cruzada internacional para enfrentar de conjunto esta pandemia. Y creo que el presidente chino se lo planteó incluso a Trump, que parece que fue el único de los dos que habló en serio en esa conversación, que le dijo a Trump, esto hay que verlo de conjunto entre todas las naciones, tenemos que ser solidarios, buscar un nuevo orden, ¿no? Pero de parte de Trump, oído sordo, dice, estamos colaborando, estamos muy amigos, pero nada más, no toma medidas. Y lo otro es que yo creo que también en el panorama internacional hay que dejar en claro que Estados Unidos mantiene el bloqueo hacia varios países en el mundo, el bloqueo y las sanciones económicas y financieras. Sabemos lo que eso significa, que estos países no pueden comprar medicina, no pueden comprar insumos, no pueden comprar alimentos, o si los compran, los compran el triple o cuatro veces su precio. Y estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irán, de la propia Rusia, empresas rusas, empresas chinas, empresas indias, es decir, Estados Unidos, dueño, amo y señor del mundo. Y ni siquiera esta pandemia lo lleva a tener una mirada distinta respecto a estos temas. Pero peor aún, hace una amenaza a Venezuela de nuevo de intervención militar bajo pretextos que son realmente absurdos. Son las diferencias, ¿no es cierto?, entre quienes tienen una mirada solidaria, humanitaria, y quienes solo ven los intereses de los privilegiados en este mundo. Don Hugo, don Patricio Palma, ya. A propósito de esto último que usted señala, creo que bien vale la pena hacer un comentario adicional sobre la increíble medida de poner al presidente Maduro fuera de la ley y, así como un cuatrero cualquiera, ofrecer un rescate por información que permita llevarlo a tribunales norteamericanos. A mí me parece, no sé cuál es la impresión que a usted le causa, que esto es simplemente un llamado a buscar un sicario que termine con la vida de Maduro. Es algo gravísimo y creo que hacerlo en estas circunstancias es más grave todavía. Pero evidente que es gravísimo. Ahora, este es un argumento que nadie en el mundo cree. O sea, nadie lo cree. Pero a Estados Unidos eso no le importa, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que yo determino y esto es lo que se debe hacer. Cree que no hay contrapeso posible en el mundo frente a su poderío militar, industrial, económico, etcétera. Pero yo creo que hay, los pueblos yo creo que son un adversario formidable del imperialismo norteamericano, y yo confío mucho en el pueblo venezolano, en el pueblo de Cuba, en todos los pueblos latinoamericanos, y nosotros debemos estar atentos, solidarizar ante cualquier intento norteamericano de intervenir directamente. Ya contra Maduro han atentado contra su vida. Acordémonos, Fidel Castro, ¿cuántas veces atentaron contra su vida? 700 y tantas veces. ¿Y de dónde provenían esos atentados? De Estados Unidos, con sicarios. Hay que leer las historias para darse cuenta de la realidad de este sistema que nos trata de imponer Norteamérica. Don Hugo Guzmán. Don Hugo, ¿qué pasa? No le escuchamos el audio, al parecer. Voy a ver qué pasa. Estamos con algún problema con el audio. Bueno, mientras se resuelve el audio de Hugo Guzmán, yo, presidente, le quiero plantear poner el tema que ha estado en boga estos días por dos razones. Primero, porque ya cansa la televisión con la cantidad de veces que aparecen en el día algunos personajes como don Joaquín Lavín y otros, pero particularmente don Joaquín Lavín, que tiene cansado hasta el Contralor General de la República. ¿Cómo será así? Finalmente, yo digo, hay un aprovechamiento tan brutal de los medios de comunicación hoy día que realmente a uno lo saca de quicio, pero que no tiene mucha solución, porque finalmente uno enfrenta esto con medios de comunicación como el que nosotros estamos, como Radio Nuevo Mundo, con un programa como este u otros más que hay en la radio, pero tan difícil enfrentar a los medios de comunicación del sistema, pero particularmente de los grupos económicos que quieren implantar un candidato presidencial a tocha y mocha. El problema es quiénes son los dueños de esos medios. Exactamente. Está claro. O sea, podríamos ver la lista de empresarios. De algunos son dueños de consorcios internacionales, pero con intereses también en Chile. Creo que si empezáramos a buscar, podríamos ver un entrecruzamiento insospechado de intereses. Entonces, yo creo que a Lavín le basta con hacer un llamado telefónico, poner un WhatsApp y decir, mire, yo quiero estar esta mañana, o sencillamente quienes hacen los programas de la televisión lo tienen ahí como pauta permanente. Entonces no es de extrañarse que esto sea así y va a seguir siendo así. Ahora, claro, uno a veces dice, bueno, ¿cómo contrarrestar esto? Porque claro, radios como Nuevo Mundo, de la que ustedes dueños, no tienen la capacidad de esos otros medios. Aquí estamos haciendo un buen intento. Pero están las redes sociales, que son el otro lado de la medalla, y creo que a través de las redes sociales se está produciendo una respuesta masiva de centenares de miles de millones de personas, y lo que hay que hacer es que hay que perfeccionar e incrementar el uso de ese sistema. Yo por lo menos en nuestro partido lo estamos usando, tratando de perfeccionar, y llegamos a centenares de miles de personas en el día a día, y eso es importantísimo, y que podamos hacer esta transmisión a través de Facebook y ojalá de mucho Facebook, también es muy importante, porque es la única manera de contrarrestar ese poderío que es inconmensurable, ¿no? Porque tienen todo a su haber. Don Hugo Guzmán. Hugo todavía no logra reincorporarse. ¿Qué le pasó? Pero me llega. A ver, ahí sí. Adelante, sí. Patricio. ¿Patricio? Yo tengo todavía una consulta pendiente que es importante, creo. Es que se sigue discutiendo en el Parlamento ese proyecto de ley que permite que los trabajadores que hayan sido finiquitados, no finiquitados, sino que hayan llegado a una interrupción de labores, tengan acceso a un beneficio por el lado del fondo de cesantía. Y ahí, digamos, lo importante es pensar en que el fondo de cesantía que podría usarse no sea el de los trabajadores, sino que sea el fondo de solidaridad de la cesantía, que es un fondo estatal, que es bien importante. Este proyecto, sin embargo, está todavía pendiente, y yo quisiera consultarle, diputado, un poco sobre las posibilidades que habría de aumentar ese fondo de cesantía, porque cuando uno mira los balances de las empresas chilenas del año pasado, se encuentra con que algunas, como los bancos, como el retail, bueno, ganaron cientos de millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde están esos cientos de millones de dólares o miles de millones, si uno quiere considerar la suma, que podrían ser usados perfectamente como fondo solidario para esta entrega de recursos a los trabajadores? Bueno, se está discutiendo en el Parlamento, por lo que yo he podido seguir desde la casa, porque los mayores de 65 años estamos recluidos, parlamentarios mayores de 65 años, obligatoriamente, aunque no queremos, no nos gusta, pero estamos muy atentos e intercambiando con la bancada. De lo que yo sé, lo que se está proponiendo es que para aquellos sueldos menores de 1 millón de pesos no se use el fondo de cesantía del trabajador, porque el fondo de cesantía lo pone el trabajador, no lo pone el gobierno, es plata del trabajador. Entonces lo que se está diciendo es que los sueldos menores de 1 millón de pesos no se use los sueldos del trabajador, sino que lo ponga el Estado directamente. Y la verdad es que todo debiera ser a costa de un fondo, como usted dice, solidario en relación a la cesantía para estos casos de catástrofe, porque aquí hay un caso de una catástrofe. No es que los trabajadores no quieran trabajar o que el empresario, porque también hay que decirlo, de verdad lo quiere echar, aunque el empresario se aprovecha, ¿no?, de estas situaciones. El gobierno dispuso 11.000 y tantos millones de dólares, dice que es la mayor cantidad de plata que históricamente se ha puesto para una situación como esta en Chile, incluso para frente a otras crisis de carácter económico solamente. Pero esos 11.000 y tantos millones de dólares comprende el 2% constitucional, que son 8.000 millones, y que se dice, o que ha dicho el gobierno, que los va a dejar para mejorar todo el sistema de salud, que no se ve por ninguna parte cómo está mejorando, y lo que aparece a la superficie son los negociados que se están haciendo, arrendando lugares para poner hospitales de campaña, no se ve. Y el otro ítem grueso son 2.000 y tantos millones precisamente para este fondo solidario de cesantía, pero que no se va a gastar ni se va a poner a disposición del fondo de cesantía mientras no se gasten los fondos de cesantía que han acumulado los trabajadores. Es decir, los trabajadores, es plata de los trabajadores, es decir, la solución es con plata de los trabajadores. Y más o menos algo parecido ocurre con las pymes, que en general las medidas que se están tomando es como un préstamo que se hace al eliminar pagos de impuestos por ahora, pero que más adelante igual se tienen que pagar. Es decir, no hay una ayuda financiera real en esto, el Estado no se está poniendo, y no se está poniendo por las causas que yo ya expliqué hace un rato atrás. Don Hugo, ¿Puedo yo meter la cuchara? Porque creo que se está acabando el tiempo. Métala la cuchara, ya, estamos con cucharón. No, quiero decir dos cosas, mire. Es que quiero también representar un poco a mi distrito, y creo que esto puede estar pasando en otros lugares. En la población La Victoria, que todos conocemos, ¿no es cierto?, lo que es la población La Victoria, ayer y anteayer, bueno, hubieron caceroleos muy pronunciados en esa población de protesta porque no se toman las medidas. Fundamentalmente también porque la gente se ve muy achacada por los problemas de cesantía, que están quedando, está elevando la cesantía notablemente, que ya debe estar como un 12%, según dicen algunos, 13% de la región metropolitana. La mayoría ahí son trabajadores informales. Entonces la situación es muy compleja. La mayoría también son adultos mayores, y muchos de ellos han tenido que ir a retirar de manera presencial sus pequeñas pensiones porque no tienen los sistemas que estamos usando nosotros aquí para que llegue a la casa. Y Carabineros no encontró nada mejor bajo toque de queda que ir a reprimir a la población, que se encontraba, las familias conversan, eso es usual en las poblaciones, los pasajes, que las familias se conversen de un lado a otro, no tomando contacto, pero saliendo a la calle, y claro, salieron a golpear las cacerolas. Entonces fueron a reprimir bajo toque de queda con zorrillos, lanzando gases y también amedrentando con helicópteros, y esto también ocurrió en la población Dávila. No es la manera, yo creo, de tratar a la ciudadanía, a las personas, en una situación como esta. Es decir, carabinero, ¿qué tipo de emergencia es? ¿Es una emergencia sanitaria o qué tipo de emergencia en la que está planteando el gobierno? ¿O qué cree carabinero que es lo que debe hacer? Y las cosas se pueden explicar con palabras. Carabineros tiene altavoces, tiene la manera de dirigirse a las personas, pero lo mejor fue sencillamente ir a reprimir, incluso al día siguiente del caceroleo. O sea, fue como una respuesta, como una especie de vendetta policial. Junto con esto, hay una demanda, y que nosotros compartimos totalmente, de todos aquellos presos por las protestas que están en prisión preventiva ya por varios días, incluso por meses algunos. Se aprobó o se está aprobando en el Parlamento el que muchos presos que cometen delitos comunes puedan obtener la libertad, pero no se ha tocado en ninguna parte a quienes están detenidos preventivamente, y sobre todo a quienes participaron de las protestas, que estuvieron demandando en la calle como centenares de miles o millones de chilenos. Están también los de primera línea que están presos, y la verdad es que están presos injustamente. No hay ninguna justificación para que los tengan en prisión preventiva en este momento, con el peligro del contagio dentro de las cárceles, etcétera, etcétera, y entre los que hay muchos menores de edad que están en el Sename y en otros lugares de reclusión. Creo que el gobierno debiera tomar la medida, que es una medida humanitaria, dejar de pensar en una vendetta. Esto que han hecho contra el juez Urrutia es algo realmente increíble. ¿Por qué él dejó en libertad a los jóvenes de primera línea? Porque no había por qué acusarlos. La ley dice claramente que cuando el delito o la prisión por el delito que se le pudiera imputar es menor, ¿no es cierto?, que la permanencia en prisión preventiva, debe quedar libre o sencillamente quedar detenido en sus casas en la forma cautelar, o por último cobrarle una multa, pero no mantenerlos presos ya como si estuvieran pagando una culpa que no tienen en las cárceles. Y nosotros exigimos que se les ponga en libertad, o que por último se les cambie esta prisión preventiva en la cárcel por una medida cautelar distinta, ¿no? Una cautelar distinta. Creo que todavía, porque se hizo una indicación por parte de la bancada al proyecto, no sé cómo va a salir, yo espero que ojalá pueda, y veo que la Defensoría Pública está pidiendo también hoy día que queden en libertad aquellos que están en prisión preventiva, y que las penas van a ser risibles, ¿no? Salvo que el gobierno quisiera, porque eso es lo que parece que está ocurriendo con la justicia hoy día, o por lo menos con el tribunal que está viendo estos casos, que están absolutamente politizados y abanderizados con la política represiva del gobierno, y quieren aquí entonces darle una lección a los que están protestando y hacerle llegar todo el peso de culpas que no tienen. Le quieren achacar incendios, saqueos, por parejo a todo el mundo, y eso no es así. Aquí no se está estableciendo el juicio justo como se determina la ley. Y creo que tenía una agenda larga. Sí, me queda una y me queda una, y es que en mi distrito, y Javiera lo sabe muy bien, hay muchas casas de adultos mayores. Ya hemos visto cómo se han iniciado contagios en casas de acogida de adultos mayores. Y no sabemos qué medidas preventivas se están tomando. Yo no lo sé, entonces no puedo decir que no se hayan tomado, pero hay una preocupación en los familiares de estos adultos mayores, y yo quisiera que, si esta voz se escucha en algún nivel del gobierno, que le echen una mirada a esto, porque se puede transformar en algo muy complicado. De acuerdo, diputado, ya nos queda poco tiempo, efectivamente, pero ¿puedo plantear una pregunta? Que me hacen de hecho. ¿Qué pasó con Hugo Guzmán, Javier? Usted que es la encargada de la... Mira, estamos con un desperfecto técnico con el Hugo, la verdad de las cosas. Estamos intentando resolverlo, pero la verdad es que no estamos, no sé por qué él, al no nos escucha, tiene un problema de audio. Habrá ido al baño, ¿no? Sí, está en la imagen, pero él no nos escucha ni tampoco lo escucha. Ah, está en la imagen. O preparándose, pero o preparándose. Yo lo que quería plantear tiene que ver en relación a otro de los temas que también preocupa mucho a la gente, a la ciudadanía, que al final es con el tema de las pensiones. Lamentablemente las pensiones funcionan como variable de riesgo hoy día. La cosa, digamos, en términos generales y globales, va mal y los fondos se vienen abajo, y eso obviamente tiene una repercusión en los fondos de pensión. De hecho, me llega un comentario de un ciudadano, digamos, de este país, que ha tenido como a eso de 5 millones de pérdida en el fondo de su AFP, y en general esos casos se van repitiendo porque el sistema, digamos, funciona así. Entonces, en el fondo preguntan qué va a pasar con el tema de las pensiones, si es que se puede impulsar algún proyecto de ley, si es que hay, digamos, cuál es la situación de la oposición respecto a eso. Una pregunta bien larga, la estoy intentando resumir. Y desde ese punto de vista, digamos, ¿qué pasa con las pensiones de los chilenos hoy día? Bueno, ya se aprobó en el Parlamento, por más que hicimos intento por evitar que se aprobara de esa manera, pero se aprobó la reforma de pensiones del gobierno, porque parte de la oposición también la votó favorablemente, casi en los mismos términos que lo propuso el gobierno, y la verdad es que se va a iniciar un proceso en que algo van a aumentar las pensiones, pero no van a desaparecer las AFP, ni va a desaparecer toda esta injusticia, ni van a ser tampoco pensiones que vayan a estar por sobre la línea de la pobreza, con toda claridad. Y si no cambiamos la constitución política del Estado, va a ser muy difícil poder terminar con el sistema de AFP, hay que decirlo claramente. Esa es la oportunidad. Cambiando la constitución política se puede establecer una normativa que permita cambiar las AFP, que actualmente están, en la actual constitución, están como privilegiadas, ¿no? Ahora, de lo que yo sé, el fondo de pensiones, que es el que maneja las AFP y que son los que hacen que invierten estos fondos, los invierten en bonos, en tesoro de los estados, en las empresas, en acciones, me imagino, de las empresas. Bueno, a raíz de la crisis financiera, creo que ya han perdido a esta altura como 58 mil millones de dólares, y eso pasa a pérdida. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? Ah, no, pero es que el sistema funciona, o sea, espérense un poquito, que cuando venga la bonanza nuevamente esto se va a recuperar. Bueno, espero que no tengan muchos que pensionarse en estos días o en un par de años más, porque no creo que vaya a revertirse la situación en corto plazo. Por lo tanto, esa pérdida pasa a ser una pérdida, y que no es una pérdida para los que manejan las AFP, ¿no? A pesar de que creo que en la ley, no estoy seguro, y alguna indicación, no sé si será aprobado totalmente, de que las AFP también tenían que hacer la pérdida, pero las AFP siguen ganando plata, o sea, los que manejan la AFP, los administradores de los fondos, ellos siguen ganando plata. Son los trabajadores los que ven disminuir los fondos que se dice les pertenecen, pero que en realidad no les pertenecen en propiedad, porque no los pueden manejar, los maneja el sistema. Diputado, estamos llegando al final, pero antes de hacer la reflexión final de cada uno de los panelistas, le quiero preguntar lo siguiente, porque esta semana casi a punto de perderse la votación para el cambio del itinerario electoral del país. 105 a 103 los votos que se obtuvieron para poder aprobarla, en circunstancia que este proyecto había sido un proyecto presentado por todas las corrientes políticas, por todos los partidos políticos. Sin embargo, al momento de votarse en la Cámara de Diputados termina casi perdiéndose. ¿Qué es lo que está pasando en la política y particularmente en la derecha, que es la que cambió de opinión de un rato a otro, o venía, o simplemente los acuerdos los toma para jugar un rato a la política? Pero algo pasa. ¿Qué está pasando en realidad, diputado? Bueno, no puede haber sido 105 contra 103 porque no hay 200 y tantos diputados. Ah, sí, bueno, ya me equivoqué yo, pero aquí lo tengo en la pauta y está puesto así, y veremos con el productor periodístico que lo puso así, pero yo no, la verdad es que no lo sumé. Se perdió, se ganó por un par de votos. Por un par de votos, exactamente. Que hay que alcanzar el quórum. Y como hoy día en la Cámara hay una cantidad de parlamentarios que están impedidos de llegar al Parlamento, entonces juntar los quórum para aprobar algo es complejo. Ah, y por eso la diferencia por uno o dos votos. Pero en realidad este proyecto debería haber pasado así, sin votos en contra, porque los 15 partidos, yo estuve presente en esa reunión que fue convocada por la presidenta del Senado, los 15 partidos que allí estuvimos acordamos este itinerario después de una discusión bastante a fondo respecto de los tiempos que duraría, que se demoraría en la curva en llegar a la cúspide, ¿no es cierto?, después en decrecer, que no se juntara después con la gripe de invierno, que es otra cosa que va a empezar a aflorar ahora y que eso puede saturar, ¿no?, todo el sistema de salud. Entonces, teníamos pensado fecha inicial, pensábamos en septiembre, pero podríamos provocar, por temor de la población, una abstención muy grande. Entonces se optó derechamente por ver ya un mes en que pudiéramos estar seguros, que es octubre. Y el hito central de todo el proceso electoral de este año va a ser el plebiscito para que buscarse apruebe una nueva constitución. 25 de octubre. Y todo lo demás, 25 de octubre. Y todo lo demás se ordenó a partir de esa fecha. Entonces había que postergar las elecciones municipales, postergar la inscripción de lista, de los pactos, que todo esto estaba para estos días, que no se podía hacer, era imposible. ¿Ah? Y la UDI y Evópoli, que estaban allí presentes, ambos se comprometieron a través de sus presidentes de votar favorablemente. Después ellos inventaron realmente un problema, según ellos, de que, ay, pero pobrecitos los alcaldes que van a presentarse, que van a perder la elección y que podrían presentarse como candidato a parlamentario, no van a poder hacerlo por los plazos. O sea, pensando en quién, cosas personales, intereses absolutamente personales, o alguno que saliera alcalde y que se le ocurriera después de salir renunciar al otro día para postularse a diputado o senador o no sé qué, no podría tampoco hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que había en el fondo de esto? Es que ni la UDI ni parte de Evópoli y la mayoría de Renovación Nacional no están convencidos de que Chile necesita una nueva constitución. Ellos están por el rechazo. Entonces, de los dientes para afuera dice que están de acuerdo con el plebiscito, pero están haciendo todo lo posible por que se produzca el rechazo y por ponerle palitos al camino de una nueva constitución. Así que no nos asombremos tampoco si vemos actitudes como esta de la UDI, Evópoli y la mayoría de Renovación Nacional. Y quiero decirse que el proyecto se salvó porque hubo algunos de mirada más preclara, incluyendo de la UDI, tuvo que esperarse la votación varias horas para poder tener el quórum para que llegaran algunos de la UDI y algunos de RN, que fueron dos o tres, para tener el quórum para poder aprobar el proyecto. Así se ven a veces las cosas en el Parlamento. La gente no conoce esto, es bueno que se conozca también. Bueno, estamos llegando al final. A los panelistas, Hugo Guzmán, el director del periódico El Siglo. Está mudo, Lugo. Mudo, tenemos mudo, un problema mudo, que no hemos podido ya resolver. Javier, usted que tiene la palabra, comience con su reflexión final. Ya. Mira, voy a dejar planteado para el futuro dos cosas. Lo primero, es que han llegado preguntas a la transmisión respecto a qué pasa con los trabajadores de cierto tipo. Por ejemplo, preguntan de Obra y Faena en el proyecto de suspensión laboral. Hay algunas dudas como de ese carácter que yo creo que sería bueno afrontarlas así en el futuro, digo, en el próximo programa. Me las manda, por favor. Se las haré llegar. Y también salieron dudas respecto a qué pasa con esta idea, digamos, que ha salido en prensa de que los presos de Punta Peuco, digamos, podrían salir, digamos, como ese tipo de temas también se ha preguntado. Lo planteo para que lo podamos hablar la próxima semana. Y en general, agradecerle a los auditores de la radio. Yo la verdad estaba mirando y tratando de llevar un monitoreo. Este es el primer programa que hacemos con este tipo de transmisiones. Creo que igual ha funcionado, y sobre todo con el ánimo de poder acompañar desde cuidarnos. Veía yo algunas consignas: nos cuidamos, nos unimos, y de poder ir acompañando en todo este proceso que ha sido, digamos, tan intenso en lo largo y ancho de este mundo, y donde hemos visto las lamentables consecuencias que ha tenido el coronavirus en otros países, casos, yo creo, como que nos hacen reflexionar, en España, en Italia, que ha sido, por supuesto, bien complejo, y donde yo creo que el llamado es a tomarnos súper en serio lo que el cuidado, digamos, hacia los demás, el cuidado, claro, hacia uno, pero sobre todo hacia el resto, que yo creo que es una de las cuestiones por las cuales la gente está caceroleando. El pueblo de Chile tiene conciencia de que nuestro sistema de salud lamentablemente ha sido debilitado durante mucho tiempo, y en este debilitamiento obviamente urge, importa todo este tema de las medidas preventivas que se puedan tomar en este sentido de ir aplanando la curva. Yo creo que es grande la responsabilidad que hoy día existe, y desde ese punto de vista creo que es súper legítimo que hoy día el pueblo de Chile, en sus diferentes expresiones, también le exija al Estado ciertas garantías y mínimos para poder afrontar este periodo de pandemia como corresponde. Yo creo que eso también es una cuestión mínima. En eso, bueno, algo comentábamos también en el primer bloque del programa, la escasa protección laboral, digamos, que tienen los trabajadores de nuestro país, que no está en términos ni de trabajo informal, ni de las pymes, ni de cuenta propia, incorporado en la agenda económica del gobierno como debería. Ahí hay harto paño que cortar, y bueno, es también tarea nuestra, digamos, en nuestra calidad obviamente de ciudadanos, el poder exigir este nuevo Chile, y que chuta que sería distinto si estuviéramos afrontando este proceso de prevención y de cuarentenas con ciertas garantías sociales, tanto en términos de trabajo, de remuneración, de pensiones, y también de nuestro sistema de salud público. Yo creo que eso es parte también de lo que, digamos, del momento político en el que nos pilla esta pandemia, que en Chile era de altísimo digamos explosión social, que lamentablemente todas sus consecuencias vuelven a quedar en evidencia en un contexto que sin duda es mucho más difícil. Gracias, Javier Reyes. Hay que informar, antes que Patricio Palma haga su resumen, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en su informe diario sobre la situación del COVID-19 en La Moneda, informó que hasta las 21 horas de ayer sábado 28 de marzo habían 2.139 contagiados en el país, o hay. De ellos, 230 son casos nuevos. En tanto, el número de fallecidos es de 7. En la región metropolitana sigue estando la mayoría de los contagios, con 83 personas más contagiadas, digamos, concretamente. Esa es la información que acaba de llegar desde el Ministerio de Salud en su informe diario. Don Patricio. Bueno, estamos viendo en la televisión que en este momento toma la palabra el Ministro de Salud para entregar más detalles sobre la situación actual. Y lo importante es lo que tú acabas de reseñar, Julio: el número de contagiados continúa aumentando y continuará aumentando cumpliendo de alguna manera los pronósticos que ya los científicos han elaborado respecto de esta enfermedad. Y esto significa que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la curva de contagios en algún momento comience a cambiar su tendencia, es decir, se empiecen a contagiar menos personas, pero todavía estamos en la fase ascendente. Y por lo tanto tenemos que prepararnos, cuidarnos para un proceso tremendamente complejo en el que probablemente muchas personas conocidas ya comenzarán a tener esta enfermedad. Y para ello creo que hay que apelar una vez más a lo que ha sido la historia de nuestro país, un país que se ha caracterizado en las últimas décadas por una gran solidaridad popular. Creo que hay que tener especial cuidado en que la crisis que viene, la crisis que está sobreviniendo, no afecte las relaciones solidarias que han caracterizado al pueblo de Chile en las últimas décadas. Tenemos que prepararnos especialmente para colaborar con nuestros vecinos, para actuar de conjunto en la solución de los problemas de cada lugar, de no pensar que esto se resuelve solamente apelando a los recursos propios, de no encerrarnos en una actitud individualista frente a la crisis, que es la actitud que mucha gente desgraciadamente todavía tiene, y pensar que tenemos que buscar en soluciones colectivas la solución colectiva conjunta para nuestro país. Esta es una crisis muy difícil que tendremos que sobrellevar de buena manera, y la mejor manera de encararla es siendo realmente solidarios. Ese es mi llamado, mi conclusión, después de apreciar algunas cosas que están ocurriendo en nuestro Chile y en el mundo. Don Hugo Guzmán, ¿todavía no se puede conectar? No, tenemos un problema que no hemos podido resolver. Estamos tratando de conectarnos por la vía telefónica para sacarlo, porque es importante que haga su reflexión. Estamos viendo por vía telefónica, es que nos conteste el teléfono. Y si nos contesta, hacemos la reflexión de inmediato antes que el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, haga la suya para dejar una... ¿Contesta o no nos contesta? ¿No nos contesta? Ahí le escribí yo en... Ya, está, por internet. Estamos conectados ya. Vamos a sacar entonces la reflexión final de Hugo Guzmán, que no sé por qué diablo se cortó la comunicación en Facebook Live. En Zoom. En el Zoom, pero sí, es el del... Sí, de don Hugo. ¿Qué reflexionaste? Bueno, a pesar de que fue el audio, he estado escuchando el programa. Me parece que una de las cuestiones que viene la próxima semana es las medidas que se tomen en relación a la situación de los trabajadores. Básicamente lo que ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores, lo que ha planteado la ANEF, lo que han planteado legisladores, en el sentido de atender el tema del ingreso, el tema de los salarios, por cierto, el tema de la permanencia en los empleos, y que realmente se tomen medidas que para proteger a los trabajadores, a los funcionarios, a los empleados, que tal como se ha dicho, no puede ser que se carguen ellos los costos de esta crisis. Lo segundo, bueno, la insistencia que hay del sector salud, pero también de médicos, de los trabajadores de la salud, de científicos, en cuanto a que el gobierno se decida tomar lo que se define como medidas drásticas. En esto, al parecer, se está insistiendo en la cuarentena en la región metropolitana y no ir, como decía el diputado Guillermo Tellier, ir detrás de los pasos que se están planteando de distintos sectores de la sociedad hace rato. Bueno, eso sería Julio. Gracias, muy amable, Hugo, y por supuesto te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de estar todavía conectado, a pesar de que el audio se nos fue contigo, pero bueno, está resuelto. Diputado Guillermo Tellier, su reflexión final. Bueno, yo efectivamente creo que hay que llevar adelante aquella decisión de que lo primero es salvaguardar la vida de todas las chilenas y chilenos. Esa es nuestra tarea principal hoy día. Y junto con esto, evitar que el costo lo paguen los trabajadores y la mayoría de los chilenos. Y que se deje de beneficiar a esa minoría, a esa élite que puede disfrutar del sistema, de las bondades del sistema y todas las ventajas que les otorga, entre otras el de poder elevar sus utilidades a costa de los bajos sueldos de los trabajadores. Yo quisiera saludar a todas las personas que están en su casa, los que están escuchando, a las dueñas de casa. Me imagino que no todos los hogares la cuarentena es igual. Hay hogares en que se vive muy estrechamente, que son pequeños, y que debe ser dificultoso, y que ojalá que no llegue ningún contagio a esos hogares, porque va a ser indefectible entonces que todo se contagie. Y quiero saludar algo refiriendo a lo que decía Patricio, ya aquellas muestras que se dan sobre todo en las poblaciones populares de solidaridad. El hecho de que mucha gente salga a veces a las calles es porque la gente sale a solidarizar con las vecinas, con los vecinos. Lo que yo recomendaría es que los hagan tomando todas las precauciones, es decir, si van a atender a alguien, a un anciano, a alguien que esté postrado, algún enfermo, alguien que no puede salir, que le van a hacer el favor de irle a comprar, que tomen las medidas, es decir, ojalá que puedan tener mascarillas, que puedan tener alcohol gel, o que, bueno, que se laven las manos, que no toquen nada con sus manos, que no se toquen la cara, o sea, seguir las recomendaciones que están dando por todos lados, que están dando el sistema sanitario. Y quisiera también hacer extensivo este saludo a las chilenas y chilenos que se encuentran fuera de Chile, que están en otros países y que están viviendo también bajo la misma circunstancia que estamos en Chile. He tenido contacto con chilenas y chilenos que están en España o en Italia, y la verdad es que allí la situación es absolutamente crítica, a pesar de que se han tomado mucho más medidas que en Chile actualmente, pero que no las tomaron a tiempo, y eso es lo que se recrimina a esos gobiernos. Pero ahora están tomando todas las medidas, pero la situación, bueno, son decenas de muertos, centenares de muertos, hay escenas dramáticas. Yo espero que las chilenas y chilenas que están en el extranjero estén muy a resguardo y que también tomen todas las medidas y que también seamos absolutamente solidarios entre todos. Muy bien, cerramos este capítulo de día lunes 30 de marzo de 2020. Entre Delores, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.